Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Hoy es lunes 9 de febrero, sean bienvenidos a escuchar la segunda emisión del informativo Identidad a la Hora del Café. En 30 minutos les ponemos a consideración de ustedes el acontecer cultural de la ciudad y el mundo. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 25. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. La Casa Cinefes anunció a los ganadores del Festival de Cine Latinoamericano. Con la presencia de la danza tradicional del Pauca Raimi, se realizó una edición más de Domingos de Casa Abierta. Piedad Torres realizará un concierto por el Día de San Valentín. En Flaxo se dictan talleres de arte terapia. En lo internacional, en Nicaragua se iniciaron varias jornadas para homenajear al poeta Rubén Darío. Tres películas latinoamericanas participan en el Festival de Cine La Berlinal. En esta emisión tenemos un diálogo que realiza Osvaldo Mantilla al coordinador del cuarto simposio de escultura, Ramiro Caiza. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. El Festival La Casa Cinefes 2015 anunció los ganadores a las mejores películas nacionales y extranjeras. Las películas nacionales El Silencio en la Tierra de los Sueños de Tito Molina, Feriado de Diego Araujo y El Facilitador de Víctor Arregui obtuvieron el primero, segundo y tercer lugar respectivamente. Más detalles con Osvaldo Mantilla. Las películas nacionales El Silencio en la Tierra de los Sueños de Tito Molina, Feriado de Diego Araujo y El Facilitador de Víctor Arregui obtuvieron el primero, segundo y tercer lugar respectivamente en el Festival Cinefest categoría Mejor Ficción Nacional. En la categoría Mejor Ficción Latinoamericana, la película ganadora fue El Evangelio de la Carne, del Perú, el segundo lugar para el film Conducta de Cuba y el tercer lugar el largometraje Volantín Cortado de Chile. Ivonne Quevedo, miembro del jurado calificador, al dar a conocer los filmes ganadores, comentó: las 10 películas latinoamericanas que entraron en concurso son Al Borde del Camino, Olvidados, Conducta, Volantín Cortado, Jardín de Amapolas, Cristiada, El Evangelio de la Carne, Reus, La Casa del Fin de los Tiempos y Relatos Salvajes. No fue una labor fácil, todas las películas realmente son muy buenas, excelentes y en definitiva había que encontrar tres lugares, premiar a tres películas, pero quiero poner énfasis en esto, o sea, todas las películas merecen ser premiadas en todo caso. Edwin Gutiérrez, de la Embajada del Perú, al recibir el premio a la mejor película ganadora, manifestó que el cine peruano se está fortaleciendo y está en pleno auge. Tito Molina, director de la película ganadora Capítulo Ecuador, manifestó: estamos muy contentos, estamos con mi amigo y productor Miguel acá, nuestras parejas y otra serie de amigos que están muy pendientes de esto. Muchos de ustedes, o quizás algunos, saben que la protagonista de la película es mi madre. Había pensado en dedicárselo a ella, pero ya no tiene sentido, el regalo me lo hizo, el premio me lo hizo ella a mí. Y quería dedicárselo a mi viejo, porque fue el germen de la película y porque él trabajó en la Casa de la Cultura cuando yo era niño y me acuerdo mucho de estos escenarios. Un total de 19 películas nacionales y extranjeras participaron en el segundo festival de la Casa Cinefest, organizado por la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, al cual asistieron alrededor de 11.000 espectadores. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. La cantante ecuatoriana de música romántica Piedad Torres se presentará con ocasión del Día de San Valentín, el próximo 13 de febrero a las 20 horas en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura, en Quito. Piedad Torres es una cantante con varios años de experiencia, es reconocida a nivel nacional e internacional y ha viajado con su arte por Cuba, Colombia, Estados Unidos y Europa. Con una variada oferta artística cultural, se desarrolló el evento Domingos de Casa Abierta. La danza tradicional del Pauca Raimi abrió el evento. Más detalles con Jamie Chiluisa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó la segunda edición 2015 del programa Domingos de Casa Abierta, con la celebración del Pauca Raimi en el Ágora de la institución. Los cultores y artistas diversos del Ecuador, como parte del programa, realizaron la celebración del Pauca Raimi, que en lengua quichua significa florecimiento, una antigua ceremonia religiosa andina dedicada a la Pachamama o Madre Tierra. El público capitalino fue parte de esta festividad en un desfile que inició en el Parque El Arbolito. Se realizó de forma gratuita baños de purificación al público asistente con elementos como el agua. Además, se compartió la pambabesa, una comida comunitaria en la que los asistentes disfrutaron de los productos ofrecidos por cada agrupación artística, como forma de agradecimiento a la tierra. Varios grupos acompañaron este recorrido, como los grupos Caravana Artística de Chimbacalle, Inticari Vivencias del Ecuador, Fortaleza, entre otros. A ellos se sumaron los grupos de danza Mural, Mushuñawi, Balcón Quiteño, Salud y Vida, Sami, entre otros. Dialogamos con el representante del grupo Jactan Manta, quien comentó sobre su participación. Pues venimos acá a formar parte de lo que es las fiestas de Pauca Raimi. Presentado lo que es un tinku boliviano. Sí, hemos compartido en este día lo que son las fiestas del Pauca Raimi aquí en la Casa de la Cultura. Cuéntanos un poquito sobre los trajes que llevan en este caso las representantes del grupo. ¿Qué representan? Representan lo que es una danza del tinku, que en idioma quechua y mara significa encuentro. Sí, en lo que es en la parte de Potosí se baila esta danza. Sí, es una danza de guerreros. Tinku significa quechua y mara, significa encuentro. El vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Gabriel Cisneros, en el ágora de la institución, extendió el reconocimiento al mérito cultural al cantautor Pedro Lobato, al cumplir 25 años de trayectoria profesional. Este reconocimiento lo recibió también el cantautor cachense Humberto Bedón, con casi 50 años de trayectoria artística. Para Identidad, Jamie Chiluisa. La obra Vuelvo, a cargo del Ballet Nacional de Ecuador, se presentará el próximo 12 de febrero a las 20 horas en la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe. La pieza es una danza que intenta mostrar lo indescriptible. Expresa la nostalgia por el regreso a la patria amada, viviendo los reencuentros, los abrazos y las sonrisas de saberse bajo el mismo cielo que los vio nacer. Introducción al arte terapia es el tema del curso que dictará la maestra Denise Zamorano en Flaxo. Más detalles nos tiene Patricia Robalino. La arte terapia es una disciplina que recurre a todos los medios y procesos de la expresión artística, con el fin de indagar en el conocimiento interno del ser humano a partir de la expresión de emociones, percepciones, ideas o experiencias de la vida, sin necesidad de recurrir al uso del lenguaje verbal. Eso, básicamente, es el contenido del curso que dictará la profesora Denise Zamorano en la Flaxo, el 19 de febrero, en su curso Introducción al Arte. Al respecto nos informa la docente especialista en terapia de arte por la Universidad de Chile. Este curso Introducción a la Arteterapia se va a impartir en Arte Actual, en Flaxo. Es un curso de introducción a la terapia artística. Vamos a ver una revisión sobre los fundamentos, orígenes, un poco las metodologías de esta disciplina, los campos de aplicación. La idea es hacer un acercamiento desde lo teórico y lo experiencial para el público proveniente de todos los campos profesionales, como puede ser la educación, la salud mental, etcétera. Está abierto a todo el público. La idea es hacer, como le digo, un acercamiento a esta disciplina que es bastante nueva en este país. Y bueno, queda la invitación abierta a todas las personas que quieran experimentar con el arte, con las técnicas del arte de forma terapéutica, un contexto de grupo. Entonces la invitación está abierta a todo el público que se interese por esta disciplina. El arte de la terapia extiende su aplicación a distintos campos de la actividad humana, como la educación, salud o trabajo social, y pretende contribuir al bienestar y equilibrio integral de las personas y la sociedad en general. Invitados entonces, amigos oyentes, a todos quienes quieran asistir a este curso de arte terapia con la maestra Denisa Morano, pueden inscribirse hasta el 16 de febrero en la Flaxo. La finalización del curso será el 17 de marzo. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalito. Están escuchando Identidad a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Bien, estamos con Ramiro Caiza, que es el organizador de este cuarto Simposio Internacional de Escultura Mejía 2015. Coméntanos un poco sobre este evento que está por iniciarse en el Cantón Mejía. Pues sí, realmente ha causado interés en el ámbito cultural, sobre todo escultórico del país, y por qué no decirlo también de la región, puesto que a través de la información difundida en las redes sociales estamos recibiendo inquietudes, felicitaciones, también interrogantes sobre este cuarto Simposio Internacional de Escultura, que cada vez va creciendo en el sentido de la convocatoria. Si el año 2013 fueron 4 países, pues hoy para el 2015 tenemos la participación de 6 países, como son Hungría, Italia, Costa Rica, México, Chile y por supuesto Ecuador. Entonces sus artistas que esta vez representarán a sus respectivos países son de lo más alto en el sentido estético desde el punto de vista de la escultura. Basta coger cualquier nombre de ellos y a través del internet y todo y ver la obra monumental como contribución no solo en sus países sino alrededor del mundo, ¿no? Entonces yo creo que este espacio le hacía mucha falta al Ecuador, al país, toda vez de que hay certámenes o encuentros o simposios de escultura, pero no de escultura monumental realmente. Entonces esto es un mérito, diríamos, en esta edición cuarta, un mérito del municipio del Cantón Mejía, que hace la convocatoria y en forma conjunta con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto es producto también de un convenio que tenemos entre las dos instituciones, y ahí hemos sumado esfuerzos para realizar este encuentro de escultura, que por cierto empieza ya con la llegada, el arribo de los artistas este 12 de febrero. Y lo importante es que durante los 17 días que dura esto, del 12 al 28, ellos van a radicarse en Machachi, van a vivir allí, van a ser nuestros ilustres visitantes, pero sobre todo vamos a poder y tener la posibilidad de entablar también diálogos con la comunidad, que podrá disfrutar del trabajo cotidiano de de las obras, indicar que el mármol ya está, son piedras que pesan más de 4 toneladas cada una. Uh-huh. Este mármol, esta materia prima, ha sido traída de las minas de Cuenca, es un mármol de color rosado, de el tipo de mármol del que está revestida la Catedral de Cuenca. Entonces yo creo que las obras serán muy vistosas, pero también a la par de el evento central de la escultura vamos a tener música, teatro, danza, festival de bandas, pirotecnia. En fin, esto se convierte en una fiesta realmente, una fiesta que convoca y une al creador, al artista con la comunidad. Entonces, para que posteriormente incluso la misma comunidad, que es de alguna manera la beneficiaria directa de estas obras, también ayude a preservar, a su conservación, a su cuidado. Entonces, en ese camino diríamos de que hemos tenido y tenemos el apoyo incondicional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana como coorganizadora del evento, pero también del gobierno de la provincia de Pichincha, de medios locales de comunicación, que es importante porque ellos van a posibilitar de que la comunidad del Cantón Mejía esté al tanto de este evento, y algunas firmas comerciales que también apoyan y nos dan soporte. Bien, ¿cuál es el sitio exacto donde se van a realizar este tipo de trabajos? Bueno, esto es en un sitio de la ciudad de Machachi denominado el Complejo Deportivo, que todo el mundo lo conoce, está junto al coliseo principal, el único coliseo que existe en la ciudad de Machachi. Entonces allí van a estar, bueno, pancartas muy vistosas, las carpas muy vistosas, porque cada escultor tiene su carpa respectiva por estas condiciones inclementes del tiempo, sea con sol o con lluvia, todo está previsto, y eso es, diríamos, también un mérito que hay que decirlo. Hemos trabajado directamente con Hugo Proaño, que es el gestor, el mentalizador de estos simposios a nivel nacional, y yo lo que he hecho es dar también un soporte desde la parte de formular el proyecto, desde esta parte más operativa de canalizar los recursos, esfuerzos y todo, ¿no? Entonces, allí estamos trabajando, pero no de un modo personal o particular, sino representando a nuestras instituciones. ¿Cuántos artistas participan en este simposio? En este simposio tenemos la presencia de 8 artistas, 5 extranjeros. De Hungría está Bozro Mengi Izban, que él es de Hungría, Matías Dalalba de Italia, José Miguel Cárcamo de Chile, Ulises Jiménez de Costa Rica, Jorge de Santiago de México, y por Ecuador estará Imas Nerac, que es de Guayaquil, Milton Estrella y Carlos Pozo de acá de Quito. Entonces yo creo que el país también está muy bien representado. Bien, ¿cómo se hizo el contacto de estos artistas para que participen en este encuentro? Bueno, los simposios tienen una mecánica, diría, ¿no?, a nivel mundial. El simposio viene a ser un encuentro realmente que a través de invitaciones se convoca a la gente. Y para esta edición, por ejemplo, fruto de otros simposios, de otros encuentros alrededor del mundo, se establecen nexos de comunicación, de amistad. Entonces, la convocatoria se la hace abiertamente a través de las redes sociales, y hay interés, ¿no? Entonces, hay ciertos requisitos o condicionantes mínimos para participar, pero hay esto en cuanto a la forma, pero hay una cuestión de fondo realmente, que es el valor estético de la obra, es decir, desde la creatividad, el prestigio de los escultores. Entonces hay unos que aceptan, otros que no, y se sugiere, claro, se les da parámetros del volumen, más o menos de las medidas de las obras. Entonces hay una serie de parámetros que a través de ellos la gente se interesa, dice, mira, se me ocurre Jorge de Santiago de México, dice, pues a mí me interesa. Entonces solicitan mayores detalles, más información, fechas, el material en que se va a trabajar. Entonces se les va dando información y así se van comprometiendo, ¿no? Entonces, pero a eso digo, la organización en este caso, si cabe el término, hay una curaduría, ¿no? Entonces, quien está hecho cargo de la parte artística, mira los bocetos, pero sobre todo mira su obra, la obra que está, ¿no? Hay un nivel de evaluación de eso y es aceptar. Bien, con relación a la temática, ¿hay un tema específico o es muy libre? Bueno, en términos generales es libre, la temática es libre, pero se les ha sugerido de que se trabaje un tanto desde la corriente figurativa, ¿no? De la figura, sí, de lo figurativo en torno a lo humano o a la naturaleza. Entonces yo creo que un 50% de obras tendremos con esas características y el otro será más bien ya una cuestión conceptual abstracta, ¿no? Mucho más contemporánea para obligarle al público también a pensar qué está allí plasmado. Bien, ¿cuál es el reconocimiento que se les entrega a los participantes en este simposio? Bueno, el reconocimiento realmente es simbólico también. Hay un reconocimiento económico de $1,200 a cada escultor por trabajar 17 días. Tómense en cuenta de que cada escultor viene pagándose su pasaje desde su país también. Es una cuestión simbólica, ¿no? Comparada con la obra que dejan plasmada y que será patrimonio ya cultural local y del país, ¿por qué no decirlo? Entonces, ese es el único reconocimiento, pero yo creo que más allá de eso es ese compromiso, esa entrega al arte, a la creatividad, que hace que los artistas vengan de otras geografías. Obviamente que la organización ha previsto, ¿no?, la estadía, en que tiene que alimentación, alojamiento, cuestiones de seguridad, movilización del traslado a Machachi y viceversa. Todas esas condiciones, claro, son mínimas, pero no hay otro tipo de reconocimiento. Obviamente que habrá una especie de placa que le dice que participó en el cuarto simposio internacional de escultura monumental realizado en Ecuador, en Machachi, pero eso también son referentes, ¿no? Referentes de participación que alimentan su currículum y la obra que van dejando. Y ahora podemos decir de que a este cuarto simposio queremos que sea el mejor de todos, ojalá con la ayuda de las autoridades, de la comunidad, de los sectores culturales del país también, que se interesen, porque esto es un punto de encuentro, un centro de convergencia para hablar de arte. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. Managua. Varias jornadas para homenajear al destacado poeta Rubén Darío se iniciaron en Nicaragua y se extenderán hasta el 6 de febrero del próximo año, con conciertos, concursos y un programa educativo especial que prioriza el estudio y conocimiento de su obra. Los nicaragüenses recordarán al también conocido como Príncipe de las Letras Castellanas, Rubén Darío. Murió el 6 de febrero de 1916. Fue un poeta, periodista y diplomático nicaragüense considerado máximo representante del modernismo literario en lengua española. Berlín. El Festival de Cine de Berlín, la Berlinale, arrancó con 19 películas en competencia, de las cuales 3 son latinoamericanas: las cintas chilenas El Club de Patricio Larraín y El Botón de Nácar de Patricio Guzmán, además de la guatemalteca Ixcanul de Jairo Bustamante, son los representantes de la región en la categoría de Mejor Película Extranjera del Festival. Los ganadores del encuentro se anunciarán el próximo domingo 15 de febrero. Aquí finaliza el informativo Identidad a la hora de café. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, Jamie Chiluisa. En la producción y sonorización, Vicente Moya. En la voz incidental, Mónica López. En la conducción, quien les habla, Jaime Francisco Rosero. Y en la coordinación general, Luis Onofa. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.